¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo estás? No te puedo, no te voy a ver esta noche. Es que no llegó el otro muchacho. No, no me digas eso. Ya sé. Te llamo más tarde. El trabajo es primero. Hay que trabajar, mi amor. Te mando un beso. Cuídate mucho. Sentido si no es contigo.